Gustavo, el vocalista de Taberna 77. Es una producción, desde su producción Sesiones Confinadas, les traigo el tema Loco de la Calle. Hasta Colombia, la banda es Sin Nadie al Mando y el tema es Tradición Política, Corrupción Política. Yo quiero cambiado. Tradición de engaño de clases dirigentes. No puedo ni quiero ser indiferente. Nos vamos hasta México, la banda es Amparo, Carmen, Teresa, Yolanda y nos traen el tema Maurín. Este es otro estreno desde Lima, Perú. Termin 4 nos traen el tema Nazca Cowboy. nos vamos hasta el Ecuador. Ellos son Sexores. Les traigo un recuerdo de su disco Red Rooms. El tema es Sea of Trees. Ahora escuchemos desde Lima, Perú, a la inédita, desde el disco Feel the Fire, el tema Bendiciones. Traigo bendiciones y más canciones para mi gente.

La Luz Sin Aclarar es el tema que nos trae la banda Andando Descalzo desde Argentina, banda que nació en el 95 en el barrio porteño de Mataderos. Tienen 7 discos y un octavo en proceso. Y la luna su menguar. Y estoy tratando de encontrar, buscando los porqué, girando en espiral. Se fue el día sin nacer y la luz sin aclarar. Se fue el tiempo sin correr, pero creo que algo crecerá. Ay, ay, ay, ay, nos volveremos a ver. Cálido fogón, rojo amanecer, la luz volverá a crecer. Andando el peregrino por el estrecho sendero, ya no es ancho el camino y muy atrás quedó su pueblo, soportando temporales, adaptándose al momento, disfrutó los carnavales y luchó contra el mal tiempo. Será lo que tenga que ser, cambiar y volver. Se fue el día sin nacer y la luz sin aclarar. Se fue el tiempo sin correr, pero creo que algo crecerá. Vendrá el momento para vengar al abrazo que se fue. Cambió el destino y la prioridad. Derrumbo el mundo y la fe. Ay, ay, ay, ay, nos volveremos a ver. Cálido fogón, rojo amanecer, la luz volverá a crecer. La banda chilena DGA, formada en el 2019, nos trae el tema Siniestros. Esta agrupación actualmente se encuentra trabajando en lo que será su primer larga duración. We'll be right back.

banda que se formó el 2018 en Talagante, Santiago de Chile, y que ahora se encuentra trabajando lo que será su primer álbum. Desde ahí escuchemos un tema adelanto, la canción es Polvo en el Ayer. Recordemos a la banda peruana Da Muertos, ellos nos traen el tema 6 metros abajo. Amigos, me voy despidiendo, pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Facebook como Programa Mixtura Oficial, estamos en Twitter como @pmixtura, estamos en Instagram como Mixtura Programa, así que es bien fácil ubicarnos, pero les vamos dejando las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN, a través de los 87.7 en la FM en San Fernando, Chile. Salimos los martes y sábados a las 10